90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidos a la fórmula secreta. El día de hoy estamos en el tema de naturaleza, con el territorio de la destrucción, de ahí la solemnidad de mi voz. Nos recibe además una pieza excepcional de Krzysztof Penderecki, quien murió este mismo año, en marzo de este mismo año. Trinity for the Victims of Hiroshima. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y la destrucción nos rodea desde hace décadas, quizás siglos. Podríamos decir que la destrucción define a la raza humana y de alguna manera la destrucción es parte de nuestra identidad, pero también en situaciones extremas como la que estamos viviendo ahora, y lo hemos dicho también en los últimos meses aquí en Fórmula Secreta, se presentan oportunidades para reimaginarnos, y esperemos que este espacio también nos permita conducir la sensibilidad y la inteligencia hacia esos lugares. Esperemos que sí. Al final, la destrucción creo que ha estado mucho en la mente de todas las personas este año, con todas las situaciones que estamos viviendo y la reflexión que hemos podido hacer acerca de cómo, mientras más avanza el ser humano, más accedemos a partes que habían permanecido inertes durante mucho tiempo, y entonces empiezan a aflorar cosas como virus nuevos que no habíamos visto, y pues no estamos exentos de culpa en ese sentido, ¿no? Todo lo contrario, la responsabilidad es nuestra. Hay una película muy recomendable sobre la destrucción y la responsabilidad compartida en torno a ella, que les recomiendo mucho. Se llama Into Eternity, hacia la eternidad, y retrata la construcción de una obra que va a durar más de 100 años, que se está haciendo en Finlandia, si no me equivoco, de un basurero nuclear a más de 3 kilómetros de profundidad. Y hay una entrevista con un teólogo en algún punto de la película que dice: yo no tengo nada que ver con los desechos nucleares, pero tengo todo que ver con la responsabilidad de pues encargarme de esos desechos nucleares, ¿no? Esos desechos yo no los generé, por decirlo de otra manera, pero yo sí me tengo que encargar de ellos. Claro. Y en ese sentido, la destrucción ha estado presente en nuestro pasado, es parte de nuestra identidad y tristemente también es parte ya de nuestro futuro si nosotros no tomamos esa responsabilidad compartida y empezamos a hacer los cambios pertinentes para justo no afectar el título de nuestro volumen, que es la naturaleza, para esta destrucción que estamos haciendo día con día. Como dice Pablo, esperemos que de alguna forma esto sirva para marcar una dirección. Hay que mantenernos íntegros en la confianza de que, como dice Hölderlin, donde está el peligro crece también aquello que nos salva. Totalmente, totalmente. Vámonos con más música, ¿les parece? Sí, la música nos salva también. Esperemos que por lo menos esto que vamos a escuchar hoy nos salve. Estas dos canciones que siguen son de América Latina. Lo primero es de Resonancia, una música de la Ciudad de México. Nostalgia, un sentimiento que, pues probablemente el último sentimiento que vayamos a experimentar antes de irnos. Y eso va seguido de algo de Alejandro Bernal, portentoso músico colombiano que está pronto a editar su nuevo material con nuestros amigos de Otono. Así que esto es un estreno exclusivo en la Fórmula Secreta, se titula Náufragos. Están escuchando Ibero 90.9. que escuchamos fue de Alejandro Bernal, titulado Náufragos. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta. Y recuerden que ustedes pueden ser parte de este laboratorio de alquimia sonora a través de nuestras redes sociales, @laFSecreta, y las redes de la estación, @Ibero909FM, en Twitter, Facebook e Instagram, para hacernos llegar todos sus comentarios, dudas, sugerencias y, por qué no, colaboraciones también. Sí, por favor. Háganse presentes. Háganse presentes. Ante el fin del mundo, el reconocimiento es necesario, ¿no? Como esa escena final de Melancolía de Lars von Trier. Sí. Se genera un círculo familiar y el reconocimiento y la sonrisa da consuelo ante, pues, la destrucción inminente. Vamos entonces con más música. Estemos todos juntos en esto que viene, que es The Gas. Es la segunda parte o la segunda canción de su álbum Sauberberg. Una canción que no lleva título, así igual que todas las canciones de Gas. De alguna forma, una música que sugiere el fin del mundo, una especie de inercia que se da cuando ya estamos acercándonos a ese horizonte de evento que es el final, ¿no? Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Cuando yo doy una conferencia y me pongo la cámara y ya estoy proyectando, prefieren ver la cámara a verme a mí que estoy ahí. Y eso no es que sean excepcionales, es que a mí me pasa también, porque hay una seducción y hay un reformateo de los aparatos de percepción. Y en este sentido también los aparatos de percepción están atravesados por el género, la clase y la raza. Están produciendo formas estetizadas de ver la violencia y de exculpar la violencia cometida por varones y exaltarla como una narrativa de progreso y ascensión social. Como es una guerra, entonces tenemos que ser los ganadores, y el ganador va a ser un hombre blanco regularmente y tal, pero si no, un hombre racializado que se adscriba obedientemente a este parámetro. Y por otro lado están los perdedores, que los perdedores serían todos los devenires minoritarios por clase, por etnia, por sexualidad, por discapacidad, por migración, por género. Lo que sigue sonando detrás de nosotros es gas en el tema de la naturaleza desde la óptica de la destrucción o del territorio de la destrucción. Y sonó también sobre gas Sayak Valencia, esta filósofa pensadora de Tijuana, que en este fragmento particularmente nos habla de cómo los medios nos hacen creer que hay unas figuras a las que aspiramos todos, particularmente aquí refiere a la figura del hombre, principalmente blanco, que tiene en la misión de vida de destruir al otro, ¿no? Y de destruir al otro que normalmente es una minoría, como ella lo describe. Y que nos recuerda cómo a veces la destrucción está inscrita en las dinámicas sociales, en la normalidad que asumimos todos y que todos, de alguna manera, pues propagamos en nuestro día a día. Nuevamente, en nuestra ingenuidad y voluntad de transformación de la fórmula secreta, confiamos en que estos momentos de temblor, estos momentos de sacudida, nos inviten a replantearnos la realidad que nos rodea. ¿Por qué no seguimos con más música? Seguimos con música y reflexión. Esto que sigue corre a cargo de Ivan Caminiti. Se titula Garnation, una flor que simboliza también esperanza. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más música. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back.

Estamos de regreso en este segundo bloque de la Fórmula Secreta. Ya es octubre, 2020 está en su recta final. Supongo que muchos, muchas estarán muy felices al respecto. Yo no sé si esté feliz o qué. En realidad no sé qué siento desde hace muchos meses. Pero lo que sí sé es que nos recibió del corte Priscila Hermel, música brasileña, formada como chelista, también toca el arpa, el piano, la guitarra, multiinstrumentalista, que estuvo en las sombras durante mucho, mucho tiempo. La pieza que escuchamos, que se titula Cristal de Fuego, ese cristal mítico que tiene el poder de, pues, no solo de incendiar, sino de explotar las cosas, hablando de la destrucción, pero que, bueno, encuentra una reedición, esta pieza en 1992, en 2020, en realidad ella fue invisible casi hasta 2017 para la escena musical de vanguardia en el mundo, hasta que empezaron a hacer una reedición de sus grabaciones, esta particularmente, como les digo, de 1992. Ella describe estas grabaciones como música de otro tiempo, como pues sí, música que nos transporta a una temporalidad distinta, y lo dice también desde lo musical, ¿no? Lo dice no solo desde el tiempo de vida, de la existencia, sino también desde el tempo musical, y eso me parece pertinente para entrar esta segunda mitad que nos conducirá a una emoción quizás más meditativa, a esos momentos después de la destrucción, desde donde podemos reflexionar sobre lo acontecido y quizás reconstruir con los pocos escombros que nos quedan. Contribuyendo a este espacio de reflexión, lo siguiente que vamos a escuchar es The King Gizzard and the Lizard Wizard. Esto se titula Quarantine, seguido de Imaginary Softwoods, con una canción titulada Positive Ruin Court Garden. haciendo una unión entre lo venenoso y lo positivo para reconstruir. Están escuchando La Fórmula Secreta. Acabamos de escuchar es Positive Ruin Court Garden de Imaginary Softwoods, que ustedes ya conocen porque es la mitad del grupo Emeralds. Vamos a seguir explorando este terreno vacío después de la destrucción, buscando cualquier pequeño cimiento al cual aferrarnos para reconstruir. Lo que sigue es de Mary Lattimore y Mac McCogan, de su último esfuerzo colaborativo, que se llama AVL, un álbum hecho a partir de sesiones de improvisación entre ambos músicos, sin más fundamento o más punto de partida que una confianza en su sinergia colaborativa y en la sincronicidad que han desarrollado a lo largo de varias colaboraciones. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Que nos recibe es All Souls de Mary Lattimore y Mac McCogan. Llegamos casi al final de este programa, no sin antes agradecer a ustedes su sintonía y los saludos y comentarios que nos han hecho llegar en arroba la F secreta e arroba Ibero 909 FM. Nosotros ya estamos por despedir este programa, no sin antes escuchar la última pieza que tenemos preparada. Y llegamos, sí, al final de La Destrucción, con música de vanguardia italiana, música de 1979, pero reeditada en 2018. Muchas reediciones recientemente en La Fórmula Secreta, que vale la pena decir, es otra forma de estrenar música, ¿no? Es una manera de reintroducir música que podría quedar soterrada, olvidada, al escenario o a la escena contemporánea. Y en este caso, Raúl Luisini y Francesco Messina nos conducirán por una meditación de salida, Ula Om, un disco del 79, como digo, que se llama Prati Bagnetti del Monte Análogo, es algo así como Prados Húmedos del Monte Análogo, un nombre muy poético, que nos acompañará a cerrar este lunes y esta noche, también abrirle la puerta a Ejibal con Himnos para la Deriva. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Chao. Adiós. Bye. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9.